la verdad que es un trabajo importante el que hay que encarar, pero bueno, con gusto, es nuestra responsabilidad, hace nuestras obligaciones dentro del Consejo de la Magistratura, así que lo vamos a llevar adelante, así es. Uh-huh. A ver si nos sintetiza en qué consiste el trabajo, a ver. El trabajo consiste, bueno, ustedes saben que en el Consejo de la Magistratura se recibieron las conclusiones de una tarea efectuada por una comisión formada al efecto en la legislatura de la provincia, y ahora esa tarea efectuada por la comisión se pone a consideración del Consejo. El Consejo lo que decidió es iniciar una investigación preliminar de la cual me han puesto a cargo para estudiar a ver si existen algún tipo de conductas por parte de los magistrados y funcionarios que actuaron en el trámite penal que pueda ser objeto de algún sumario en el futuro, ¿no? Uh-huh. Es una investigación preliminar la que vamos a encarar. Uh-huh. La base de la investigación va a ser obviamente la causa, ¿no? Va a tener la causa que, penal, al expediente, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Y también puede entrevistar a alguno de los funcionarios que participaron o vamos a evaluarlo, vamos a evaluar todas las alternativas, vamos a recurrir a todas las herramientas que tenemos para llevar a cabo esta investigación preliminar. Si se considera que es necesario, se les uh-huh. se los pondrá en autos y bueno, uh-huh. Si es necesario, se hará. Ajá. También a lo mejor la posibilidad de conversar con los familiares, ¿no? Disculpe. La posibilidad de conversar con los familiares de Atahualpa. Absolutamente, absolutamente. Sí. Ajá. Las facultades son son amplias y sí, por eso le digo, no hemos accedido todavía a las actuaciones de manera tal que es muy apresurado también de mi parte decirle de avanzar más sobre este tema. Vamos a ver qué es lo que hay, qué documentación tenemos, cuáles son los testimonios que están y en función de todo lo que tendremos vamos a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Para avanzar. Y después habrá un informe final, ¿no? Seguramente. Habrá un informe que se pondrá a consideración del Pleno del Consejo para que tome la decisión que entienda oportuna, uh-huh. si se abre un sumario o si no hay mérito para ello, uh-huh. ¿no? ¿Qué tiempo tiene para realizar todo este trabajo, doctora? Mire, no hay un plazo establecido, uh-huh. Pero por supuesto que el compromiso es hacerlo dentro de un plazo absolutamente razonable, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, le reitero, tampoco le puedo especificar en este momento porque no he tenido acceso a las actuaciones. Ajá. Pero la voluntad es la de llevarlo a cabo en un plazo razonable. Razonable para dar una respuesta que es lo que se está esperando, ¿no? Ajá. El sumario vendría después, entonces. Lo suyo no sería el sumario. No, no es un sumario. Es una investigación preliminar. ¿Y qué daría el sumario después? Eso se decide más adelante. Eso se lo decide el Consejo de la Magistratura. Efectivamente, lo decide el Consejo de la Magistratura, uh-huh. designa de entre todos los consejeros un instructor sumariante. ¿Va a trabajar sola, doctora, o va a tener un equipo que la acompañe? Mire, la investigación me ha sido asignada a mí, de todas maneras, yo estoy con mis colegas consejeros del Colegio de Abogados, que son el doctor Jorge Manso y Nicolás Gómez. Pero bueno, la investigación ha sido puesta en mis manos, o sea que la voy a encarar de esa manera. Usted integra el consejo entonces, ¿no? Por lo que efectivamente. Ajá. Efectivamente. Pues consejera por parte de los abogados. Por ¿no? parte del Colegio de Abogados de Viedma. Ajá. Así es. Bueno. Junto con los colegas que le acabo de mencionar. Casualmente ustedes habían pedido, ¿no? Que nosotros habíamos pedido que se incluyera en el orden del día el tratamiento del tema. Uh-huh. Porque en el mes de diciembre había ingresado el informe de la Comisión Legislativa y había quedado pendiente de tratamiento. Uh-huh. solicitamos que ingresara y bueno, uh-huh. así fue, y uh-huh. se tomó esta decisión. Y respecto de la investigación que hizo la Comisión Legislativa, ¿también usted va a tenerlo como base, ese documento, lo va a analizar sí, también? Sí, por supuesto, sí, sí, sí, sí, porque es a partir de eso que se decidió la necesidad de iniciar una investigación preliminar, ¿no? Por supuesto que lo vamos a tener como base. Ajá. Vamos a tener como base la investigación de la Comisión Legislativa y, por supuesto, todas las actuaciones penales. Ajá. ¿Sí? Claro. Usted es de Viedma, ¿no? Entonces, me imagino sí. que conocimiento del tema tiene, por lo menos desde el punto de vista periodístico, sí, ¿no? Seguramente. Desde el punto de vista periodístico, por supuesto que lo conozco. Mm. Ahora, a las actuaciones no he tenido acceso. Uh-huh. ¿Eh? Claro, claro, recién ahora, ¿no? Por supuesto. Recién ahora. Estamos hablando de la reunión del Consejo que fue el día lunes, esta decisión se tomó el día lunes y bueno, espero ya a partir de la semana que viene poder acceder a toda la documentación. Uh-huh. Bueno. También está en trámite, está en pleno trámite la causa penal, está con un recurso pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia, así que bueno, también tenemos que esperar que eso se resuelva para poder acceder, ¿no? Ajá, que se resuelva eso, no es tarde si se resuelve, o sea, si la justicia... Nosotros entendemos que son cuestiones diferentes. Ajá. Por eso justamente también pedimos que se ingrese en el orden del día del Consejo de la Magistratura. Ajá, doctora, pongámonos en la situación de que los jueces no actuaron o no se ajustaron a derecho, que no se hizo lo que había que hacer, que los fiscales tampoco, o que uh-huh. bueno, no se hizo, que no se hizo como tenía que hacerse la investigación. ¿Qué pasa? ¿Se hace otro juicio? ¿Qué hay? ¿El informe que haga el Consejo de la Magistratura influye o no influye? Digo, no solamente para sancionar o no a los... La actuación del Consejo de la Magistratura únicamente influye en lo que hace a la conducta de los magistrados y funcionarios que están sometidos a las normas del Consejo. Uh-huh. El tema de la posible reedición de la causa penal pasa por otro lado y no es a instancias del Consejo de la Magistratura. Pero, a ver, independientemente de todo de lo que ocurra, eso podría suceder, o sea, que se investigara de nuevo, digo, ¿no? Y es una posibilidad, uh-huh. es una posibilidad. Bueno.